Poemas Radio. Radio La Nueva República y Revista Emet presentan El Censontle, el pájaro de las 400 voces, con Jonathan y Marta. ¿Qué tal, amigos del Censontle? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa de entrevistas al pájaro de las 400 voces. El día de hoy, la noche de hoy, queremos dedicar este programa a la memoria de Grace Sandy, mamá de Ámbar Violeta. En verdad que deseamos que a toda su familia puedan encontrar muy pronto la paz. En honor a ellos, a toda esa familia, dedicamos este programa del Censontle. Marta, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Pastor. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues la noche de hoy aquí en el Censontle tenemos una voz muy importante. Le agradecemos en principio el que haya aceptado esta entrevista. Se trata de Netzaí Sandoval. ¿Qué tal, Netzaí? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos, mucho gusto. Netzaí, yo quisiera empezar por saber quién eres, porque todo el mundo ahora ya sabe quién eres, pero realmente quiero saber cómo inicia todo en tu vida. Sé que eres una persona de familia de luchadores sociales, sé que eres también aficionado a lo que es el ajedrez, sé que eres joven, que eres abogado, pero quisiera que tú nos dieras una introducción de lo que has estudiado, de lo que estudias, de tus, no sé, de tus grandes pasiones. Por ejemplo, me llama mucho la atención que desde muy chico practicas el ajedrez y eres una persona, pues, maestro tal vez en esta área. Platícanos un poco sobre eso. Sí, con mucho gusto. Gracias. Mira, yo ahora mismo estoy haciendo mis estudios de posgrado, de doctorado en España. Soy abogado, estudié Derecho en la Universidad Nacional, en la UNAM. Hice también estudios de posgrado en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y también, hice una especialización en derecho, en la administración de justicia, en la propia universidad, en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, ahora estoy en el extranjero tratando de culminar con mis estudios de posgrado. Llevo pues varios años trabajando en la administración pública. También he trabajado, bueno, como abogado, litigante. Y como comentabas, bueno, la historia de mi familia es algo que a mí me marca. Yo aprendí a jugar ajedrez de muy pequeño porque mi padre y mi madre eran, no sé si tiene que ver con la militancia comunista que ellos tenían. Ustedes recordarán que uno de los símbolos de la Unión Soviética, de aquel esfuerzo extinto, la Unión Soviética siempre se enorgullecía mucho de sus grandes jugadores de ajedrez. Todavía hasta la fecha muchos de los mejores jugadores del mundo son rusos. Y entonces muchos comunistas siempre veían el ajedrez como un, yo creo que un símbolo de inteligencia, de capacidad. Entonces siempre mi padre se preocupó por enseñarnos a jugar ajedrez desde muy jovencitos. Y bueno, a mí me apasionó mucho, me trajo muchas satisfacciones en la vida, me demostró el valor de leer, de esforzarte, de crecer. El ajedrez es mucha gente dice que es un arte, también es un juego, ¿no? Y en este juego hay muchísima literatura, hay muchísima cultura, y entre más vas aprendiendo, entre más vas involucrándote, descubres que tienes todavía mucho por delante, ¿no? Que hay siempre cosas nuevas que aprender. Y a mí me enseñó eso mucho, un poco a superarte a ti mismo, a crecer. Y además, bueno, me marcó porque mi padre siempre jugaba conmigo ajedrez. Es una de las cosas que nos unían como padre e hijo. Y bueno, mucha gente ya lo ha dicho públicamente, mi padre falleció hace ya varios años, y entonces también eso es una forma de recordarlo a él para mí. Netzaí, cuéntanos el génesis de lo que sucedió con el juicio a Calderón. ¿Cómo se te ocurrió el que interpusiste ante la Haya? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo sucedió? Cuéntanos todo el proceso, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, en realidad es un proceso largo. Hace muchos años yo hice cursos específicos sobre derecho internacional. Les comentaba que incluso en el posgrado de la universidad, bueno, nos enfocábamos mucho a las tareas de los tribunales internacionales, ¿no? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y uno de estos tribunales internacionales, pues es la Corte Penal Internacional. Entonces, siempre pues me he dedicado a estudiar las sentencias, los casos de estos organismos internacionales, y yo he platicado de hace mucho tiempo con mi familia que la violencia que estaba azotando a México tenía un nivel de crueldad, ¿no? De inhumanidad que ya permitía que organismos internacionales intervinieran. Y bueno, en algún momento tuvimos la fortuna de tener contactos y reuniones con periodistas que simpatizaban con esta consigna de no más sangre, ¿no? Recordarán que varios caricaturistas de La Jornada empezaron a promover esta consigna, a promover esta idea, y nos pudimos acercar a ellos. Y entonces, comentando con ellos, ellos tenían intenciones de, digamos, de tomar acciones legales, de que no se quedara solo en una protesta social, sino que también pudiéramos proceder legalmente en contra de la violencia que estaba sufriendo el país. Y yo les propuse la idea que pues había comentado ya antes, de acudir a la Corte Penal Internacional, básicamente planteando que en México se violan los convenios de Ginebra y el propio estatuto de la Corte Penal Internacional, y porque en México se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y debo comentarles que desde ahí comenzó una tarea de convencimiento y de explicación de qué es la Corte Penal Internacional, cuáles son sus tareas, y con ellos pudimos comenzar a plantear la idea, comenzar a difundirla, recabar firmas y darle forma a este esfuerzo, ¿no? Ahora, Netzaí, yo quisiera preguntarte, para muchos fue como que elevado el tono de la denuncia, es decir, hablar de crímenes o delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, uh-huh. Uno supone que tal vez está elevado, y muchas voces, por supuesto, se arremetieron contra ti, contra los firmantes, que bueno, es algo tonto, porque son miles de firmantes a través de las redes sociales, pero haciendo ahí énfasis en los que decían, por ejemplo, es que los crímenes de lesa humanidad es como si Calderón los hubiera mandado a hacer. Y en el contexto de esta guerra antinarco, pues no es así, más bien son lucha entre cárteles por territorio, en donde el ejército tiene que poner el orden porque ellos han devorado nuestro territorio. Ante esos cuestionamientos, que no fueron pocos, desde periódicos, desde blogs, desde personajes periodistas muy alineados de siempre, empezaron a atacar todo esto. ¿Tú qué podrías contestar? ¿Por qué crímenes de lesa humanidad en el contexto de la guerra antinarco de Calderón? Pues mira, yo creo que la pregunta la planteas muy bien. En realidad, la guerra antinarco es el contexto. ¿Por qué es importante aclarar esto? Nosotros no estamos pidiendo a la Corte Penal Internacional, y concretamente al fiscal, que es a donde acudimos, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, no le estamos pidiendo que nos diga, que juzgue, digamos, la política criminal o la política de seguridad pública de Felipe Calderón. Nosotros no estamos pidiéndole a la Corte Penal Internacional que juzgue la responsabilidad de Calderón y sus altos mandos en una, digamos, estrategia contra el crimen organizado. De esto no se trata. Por el otro lado, ustedes saben que también le pedimos a la Fiscalía que valore la responsabilidad de los cárteles de la droga en la violencia generalizada en México. Y lo que también tiene que entender la gente es que nosotros no le estamos pidiendo a la Corte Penal Internacional que juzgue, por ejemplo, a Joaquín Guzmán Loaera por su, digamos, por traficar con droga, ¿no? O sea, quiero tratar de explicarme. Es que sería ridículo que nosotros le pidamos a un tribunal internacional que juzgue a una persona por comerciar, por dedicarse al narcotráfico. Sí. Eso no es lo que estamos haciendo nosotros. Lo que estamos pidiéndole a la Corte Penal Internacional es que valore la responsabilidad de los mandos en un conflicto armado, un conflicto armado permanente, que es precisamente esta guerra en torno al narcotráfico, pero que en ese contexto de guerra se están cometiendo crímenes tipificados por las convenciones de Ginebra y el Estatuto de Roma. ¿Cuáles son estos crímenes en concreto? Por ejemplo, del lado del gobierno, le estamos señalando a la Corte Penal Internacional que los soldados mexicanos torturan en los cuarteles militares y que esta tortura es un hecho generalizado y además es un hecho sistemático. Hemos documentado ante la Corte Penal Internacional cientos de casos de tortura realizados por soldados, pero insisto, estos no son un soldado que, no sé, deteniendo a una persona o en la calle, pues no sé, se excedió o cometió un error. No. Esto es un patrón donde a una persona se le detiene, se supone o se le considera responsable de narcotráfico, y entonces se le transfiere a bases militares, y en las bases militares, con conocimiento de los mandos en esas bases militares, se está torturando a los detenidos para arrancarles autoinculpaciones. Y esto es algo sistemático, no solo lo hemos documentado nosotros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho públicas varias recomendaciones documentando que en los cuarteles militares se está torturando. La tortura es un delito imprescriptible, es un delito prohibido por tratados internacionales y que está practicando el ejército mexicano. Si nosotros no pudiéramos demostrarle a la Corte Penal Internacional que el ejército mexicano está torturando, que el ejército mexicano, otro caso por ejemplo, es que está usando la violación sexual como una forma de represión en contra de poblaciones que ellos suponen que están protegiendo a narcotraficantes. Si nosotros no pudiéramos demostrarle que hay generales, esto está documentado en la Corte Penal Internacional, generales del ejército mexicano que ordenaron ejecuciones extrajudiciales, generales del ejército mexicano que ordenaron desapariciones forzadas. Insisto, no es el simple hecho de que el ejército esté combatiendo a unos narcotraficantes, no es eso, no es solamente que hayan matado a unos narcotraficantes, es que están aplicando estrategias inhumanas prohibidas por tratados internacionales, y lo más grave es que no se les está sancionando, que hay una política de impunidad, de encubrimiento por parte de el gobierno mexicano, y esto es lo que nos lleva a la responsabilidad de Calderón. La gente nos dice, sí, bueno, pero Calderón, no, tú no tienes fotos de él torturando a una persona, no tienes pruebas de que él haya violado sexualmente a una mujer, como si hay casos de soldados, no tienes pruebas de que él haya matado personas civiles, como si ha ocurrido en el caso del ejército, de la marina, pero a él no lo puedes involucrar, ¿no? Y lo que no sabe la gente es que la responsabilidad de los mandos no se limita a, digamos, simplemente abstenerse de cometer estos crímenes. Sí. la responsabilidad de los mandos en el derecho internacional significa que cuando uno está al frente de una corporación, en este caso militar, no puede girar órdenes que sabe que van a tener como consecuencia violaciones de derechos humanos. Y si en su caso una orden suya provoca que haya violaciones a derechos humanos, entonces la responsabilidad del mando es sancionar y procesar a quienes están cometiendo estos crímenes. Y esto es lo que no ha hecho Calderón. Calderón, a pesar de haberse enterado de que estaban ocurriendo casos de tortura, de violación sexual, de desaparición forzada, e insisto, no como casos esporádicos, casos sistemáticos que siguen patrones, y estos casos están comprobados, ¿no? Desde testimonios, pruebas documentales, o sea, está totalmente comprobado que esto estaba pasando en México y que estaba pasando en los cuarteles militares. Y Calderón, a pesar de eso, decidió impulsar una política de impunidad. Hasta el año 2011, y esto es un dato oficial, no es una suposición, hasta el año 2011, cuando nosotros presentamos la denuncia ante la Corte Penal Internacional, la Secretaría de la Defensa Nacional solamente había procesado y sentenciado a un soldado, por cierto, un soldado raso, como responsable de violaciones a derechos humanos en todo el sexenio. Después de 5 años de guerra, no teníamos más que un soldado responsable, ¿no? Cuando yo les estoy comentando que tenemos cientos de casos documentados, más imagínate los que no hemos podido documentar, pero tenemos cientos de casos documentados de casos de tortura, desaparición forzada, no solo por nosotros, casos documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que evidentemente se hicieron de conocimiento de Felipe Calderón y él decidió no sancionarlos. Entonces, y esto evidentemente es una política institucional más amplia que tiene que ver desde el fuero militar, una serie de factores que provocan esta impunidad de parte del ejército. Pero entonces, lo que nosotros estamos planteando es, existe un nivel de violencia que llega a grados inhumanos, ¿no? En México, los cárteles de la droga reclutan niños, los cárteles de la droga asesinan a personas a bordo de ambulancias, asesinan a personas en hospitales, tenemos casos de uso de minas antipersonal, si quieren lo podemos platicar más a detalle, pero hay una serie de digamos de actos inhumanos que están ocurriendo en México que no son aceptables ni siquiera en las guerras, ¿no? Entonces es esto lo que estamos denunciando ante la Corte Penal Internacional. Netzaí, pareciera que se hizo un trabajo muy muy eficiente, un enorme trabajo ideológico para inocular en la sociedad la idea de que las drogas son el flagelo, son un flagelo, son un cáncer. Usaron muy bien a los noticieros, a las series de televisión, a Mujer, Casos de la Vida Real, para poner los peores casos, los más espantosos. Claro. Aunque en realidad, y tú lo dices en un artículo por las cifras, no representa un verdadero problema, ni por mucho uno de los principales problemas de nuestro país, porque tú bien lo anotas, en la última encuesta nacional de adicciones dice que solo el 5% de la población de 12 a 65 años ha consumido drogas ilícitas. ¿Pero qué nos pasó? ¿Por qué tanto tiempo y después de tanta sangre y derramada tan absurda y criminalmente, tú, gracias a ti y a otras personas, salimos del pasmo y por lo menos se intentó una medida para no dejar impune lo que ha hecho Calderón? ¿Qué nos pasó como sociedad que hemos aceptado pasivamente toda esta locura sangrienta desde el primer caso, desde la portada de la revista Proceso de la señora Ernestina Ascensión, la viejita sí, violada y asesinada en Songolica por militares? No hicimos nada, o sea, qué pasmo, eso también es horrible, ya no solo lo que hizo Calderón, sino ese pasmo en que muchos hemos vivido. ¿Qué crees que nos pasó como sociedad de Netzaí? Pues mira, yo tengo una hipótesis. Creo que, en efecto, el uso de los medios de comunicación, del miedo, es algo muy poderoso. Yo planteo que es muy fácil convencer a la gente de que tenga miedo, de que incluso de convocar al odio, ¿no? El odio siempre es un discurso que fácilmente se asume, que fácilmente se se reproduce en la sociedad, y que el gobierno mexicano decidió hacer uso consciente de esta herramienta para tratar de gobernar el país, que trataron de gobernar el país a partir del odio, a partir de la intimidación, a partir de la violencia y de este discurso del odio, ¿no? Yo recuerdo, tengo muy presentes declaraciones de Felipe Calderón diciendo que él y el Estado mexicano iban a exterminar el flagelo de los cárteles de la droga en México. No sé si se dan cuenta, pero exterminar, ¿no?, implica no solamente detener y procesar a una persona. Exterminar implica asesinar, ¿no? Implica desaparecer, implica derrotar, ¿no? Y lo que estaba anunciándonos Felipe Calderón es que él iba a tratar a personas mexicanas, porque eso se nos olvida con mucha facilidad, los sicarios, las personas que están metidas en el negocio de las drogas, no son extraterrestres, no son, como les dice Calderón, el cáncer, no son un ser ajeno a nosotros. Esas personas son mexicanos, son jóvenes mexicanos que decidieron optar por la ruta del narcotráfico, y entonces el gobierno mexicano dice que los va a exterminar, ¿no?, como si fueran una plaga, cuando cualquier sociedad racional, cuando se comete un delito, pues lo que hay que hacer es detener a la persona responsable, enjuiciarla y sancionarla, pero no exterminarla. Eso es un discurso de la época de Hitler, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que puedan decir, anunciar impunemente? Felipe Calderón dijo que él sabía que esta guerra iba a costar vidas. Y no lo dijo una vez, ¿eh? Lo dijo varias veces, que él sabía que la guerra, la decisión que él había tomado, iba a costar vidas, pero que él estaba dispuesto a que esto ocurriera, ¿no? Es insultante, digo yo, a mí me recuerda discursos de este nivel, ¿no? De desprecio a la vida humana, de desprecio y de odio al enemigo, cuando lo más terrible es que en este caso el enemigo son mexicanos, son personas como nosotros. No sé, por ejemplo, en el discurso de Bush, cuando decía que el enemigo eran los terroristas, pues lo trataba de identificar como alguien externo, como alguien ajeno, ¿no? Incluso los relacionaban como musulmanes. Pero en este caso, en México, son personas ordinarias y son mexicanos. Y el gobierno mexicano dijo que los iba a exterminar, ¿no? Entonces, creo que sí hay un lamentable uso y un abuso de este discurso de violencia, de odio, de intolerancia, por parte del gobierno de derecha en México, que pensó que a partir de eso iba a poder controlar al país, y que obviamente no lo logró. Fue una estrategia absolutamente ineficaz. Como lo anunciamos desde el principio, los críticos al gobierno mexicano llevábamos años diciendo que esta estrategia no funcionaba, que estaba mal, que además era una estrategia sesgada, ¿no? Por ejemplo, el doctor Edgardo Buscaglia ha señalado que de todos los detenidos por durante este sexenio, y de hecho también incluyendo los últimos años del sexenio de Fox, de todas las personas que ha detenido el gobierno federal mexicano y que ha acusado de estar vinculadas con el narcotráfico, solamente el 2% pertenecía al cártel de Sinaloa. Solo el 2% al cártel más poderoso que está operando en todo el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, el hombre que está en la lista de Forbes como uno de los más poderosos del mundo, está también en la lista de los hombres más ricos, Joaquín Guzmán Loaera, bueno, pues resulta que a él no se le está atacando, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dice el ex senador, el ex diputado panista Manuel Cloutier, imagínate, o sea, ¿qué persona más panista puede haber que el hijo del Maquío? Bueno, pues él denunciaba que en Sinaloa al narcotráfico no se le estaba atacando, ¿no? Porque él es de ahí y sabe que no se estaba tocando a Joaquín Guzmán Loaera. Entonces, había y existe una estrategia sesgada, una estrategia que no es igual para todos los cárteles de la droga. Y además una estrategia de brutalidad, ¿no? De enfrentamiento en las calles con armas, con balas, con tanques. Y en cambio no había una estrategia de inteligencia, no había una estrategia de investigación, no había una estrategia contra el lavado de dinero. Y esto lo denunciamos desde hace mucho tiempo y Felipe Calderón no escuchó. Y apenas ha empezado a dar muestras mínimas de escucharnos, precisamente a partir de que le hicimos ver que si no escucha, que si no entiende lo que estamos diciendo, él va a terminar siendo juzgado en tribunales internacionales por toda la sangre derramada en este país. Ahora, días después de todo este desplegado y de toda esta denuncia que fue firmada por miles de mexicanos, se amanece de repente con un desplegado del gobierno mexicano en donde a la letra dice: las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no solo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual el gobierno de la República, es decir, el gobierno de Calderón, explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales. Me llama un poco la atención este desplegado por lo que tú estás diciendo, Nesaí. Nos dices, es que de repente Calderón pues ya siente que la responsabilidad o que todo lo que está pasando pues no tiene que ver él, sino que son extraterrestres o seres de otro planeta o de otro país que nos vinieron a invadir sin tener de alguna forma cargar con la responsabilidad que el Estado tiene de ver por qué se generó esta violencia generalizada y por qué la mayor parte de los muertos en este país son jóvenes. Claro. ¿Sí? Y que el Estado no ha tenido esa responsabilidad que de alguna forma debería de tomar, porque es el responsable de darle oportunidad a los mexicanos y a todos en general, pero en específico pues a los jóvenes. Y ahora, viendo este desplegado que se da después de que pasa todo esto de la denuncia y lo que tú estás diciendo de Calderón, pues me viene a la mente, es como su burbuja en donde los narcotraficantes son los muy malos, él que representa al Estado, que representa al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, él es el bueno, él es el puro, pero también todos los que lo acusen, todos los que lo cuestionen, todos los que presenten pruebas ante las cortes internacionales, como que también para en su mente fascista también son parte de ese mal, de ese cáncer, ¿no? Son calumniadores, son temerarios, son personas que dañan el buen nombre de México. ¿Tú cómo viste estas declaraciones y cómo sientes a Calderón, la reacción inmediata de Calderón cuando supo de todo esto, de la denuncia que se interpuso y con este desplegado? Ya después la vocera presidencial empezó ahí en distintos foros, en distintas entrevistas, como a decir no es cierto, como que a decir lo que quiso decir Calderón fue. Sí, pero ya estaba escrito, ya lo habíamos leído millones de mexicanos. ¿Cómo sientes que Calderón reaccionó ante las acusaciones que ustedes le estaban haciendo? Como tú dices, no son acusaciones de la imaginación, de decir lo acuso porque me cae mal el señor, sino había pruebas, ustedes presentaron pruebas documentadas, tú eres un profesional, eres un abogado que bueno, hay que decirlo, salió con honores de la universidad. Entonces, bueno, dime por favor, ¿cómo viste tú la reacción de Calderón y ese juego perverso en donde los malos son los narcos, pero también los malos son los que acusan supuestamente sin pruebas, los que ponen en duda la estrategia? Claro. Porque nuestra estrategia es buena, porque según lo dijo ahí el comunicado, las voces más autorizadas en la materia, sí, yo no sé cuáles sean esas voces, nos las aprobaron y nos dicen que vamos por buen camino. ¿Cómo tú ves esta situación? Pues mira, lo primero que tiene que dejarse muy claro para que la gente lo recuerde, es que para calumniar lo primero que hay que demostrar es que estás mintiendo, ¿no? Si nosotros no pudiéramos demostrar que en México se tortura en los cuarteles militares, si no pudiéramos demostrar que en México los soldados asesinan civiles, si no pudiéramos demostrar que los narcotraficantes reclutan niños, si no pudiéramos demostrar que se usan minas antipersonal, que son armas prohibidas por tratados internacionales, si no pudiéramos demostrar que el ejército viola sexualmente mujeres, pero además encubre estos hechos. Si no pudiéramos demostrar nada de eso, pues evidentemente lo que tendría que salir a decir el gobierno es que lo que nosotros denunciamos es eso, una calumnia, una mentira. Pero nada de eso han podido demostrar. Lo que se dedica a decir tanto Calderón como sus defensores, sus voceros, es que sí, bueno, si hay algunas violaciones, si hay unos excesos, la verdad es que sí, de pronto un soldado mata gente, y bueno, sí hay unos casos de tortura, pero son poquitos, y miren, no los vean, no pasa nada, son contados. Y, o sea, nunca han podido demostrar que lo que nosotros decimos es mentira. Primero, para decir que calumnias, tienes que decir que es mentira. No puedes decir que estás calumniando si eres incapaz de demostrar que la persona está faltando a la realidad. Entonces, otro punto aquí muy importante es esto que planteabas. Evidentemente, lo que se está diciendo, por un lado, es que los mexicanos no tenemos derecho, por un lado, a criticar al gobierno y por otro lado a acudir a instancias internacionales. Lo que dice Calderón es que si unas personas, 23,000 en este caso, se atreven a acudir a un tribunal internacional a pedir que se valore la situación que está ocurriendo en México, esas personas se convierten en enemigos del Estado, ¿no? Enemigos no solo del Estado, del país, de la nación, del buen nombre de México, ¿no? Y por lo tanto son enemigos públicos. Eso, ese tipo de declaración absurda de insisto, de los enemigos, de los buenos y los malos, ¿no? De este maniqueísmo absurdo de Calderón, ha provocado que, y yo lo tengo muy claro, es el discurso de Calderón el que ha provocado, por ejemplo, las amenazas de muerte que hemos recibido, ¿no? Nosotros, varios de los firmantes, de los que hicimos públicos nuestros nombres, hemos recibido amenazas de muerte, y esto es evidentemente parte de esta violencia desatada por este discurso gubernamental que dice que todo aquel que cuestione al gobierno es un enemigo de la nación, ¿no? Y que mancha el buen nombre de México. Imagínate que criticar a tu gobierno es manchar el buen nombre de México, ¿no? Acudir a un tribunal internacional, presentar una denuncia haciendo ejercicio de un derecho reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, como es el derecho de acceder a la justicia, bueno, resulta que eso te convierte en un enemigo del país. Es un absurdo, evidentemente. Yo, por ejemplo, cito el caso ahora de los jóvenes de este movimiento tan esperanzador para muchos, que es que se conoce como el Yo Soy 132, ¿no? Sí. Bueno, acaban de pedir juicio político a Enrique Peña Nieto, a Calderón y a Elbaester Gordillo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer ahora Calderón? Va a decir que ellos también son enemigos del Estado y que va a proceder legalmente contra los cientos de miles de jóvenes que participan en Yo Soy 132 porque piden juicio en su contra, porque es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Acudir a una instancia legal y pedir que se valore, que se enjuicie su responsabilidad en una crisis humanitaria que es innegable en México. Y entonces también va a amenazarlos a ellos, ¿no? Los va a declarar también enemigos públicos, los va a perseguir. Es que es un absurdo lo que hizo. Es un absurdo que de verdad el gobierno tenga esta tentación autoritaria de pensar que puede reprimir a personas que usan medios legales, medios pacíficos, para buscar justicia, ¿no? Para buscar que se pronuncien los tribunales, porque nosotros no estamos pidiendo venganza, no estamos pidiendo digamos que hacer justicia por propia mano, estamos pidiendo que un tribunal internacional, un organismo externo, valore lo que está ocurriendo en México, porque varios organismos internacionales han dicho que México vive una tragedia, una crisis humanitaria. Por citarles unos, en 2011, a finales de 2011, de hecho, después de que nosotros presentamos esta comunicación ante la Corte Penal Internacional, poco tiempo después, el Consejo Noruego para Refugiados, que es uno de los organismos más prestigiosos en estas materias, emitió un informe diciendo que la situación de México es, y es textualmente, lo estoy citando textual, un conflicto armado interno. Y esto, en términos legales de derecho penal internacional, es lo que se llama una guerra interna, un conflicto armado permanente, ¿no? Que no ha trascendido las fronteras de un país, pero que hay un conflicto armado permanente. Eso es el requisito para que en un país se puedan juzgar los crímenes de guerra. Y lo que algunos abogados no querían reconocer en México era precisamente que en México hay un contexto de conflicto armado permanente, que estamos viviendo una guerra. Bueno, como en México no lo queremos ver, pues tuvo que venir el Consejo Noruego para Refugiados para decir que a través de su centro de monitoreo para el desplazamiento interno, ellos nos hicieron ver, por un lado, que en México hay 1.6 millones de desplazados por la guerra de Calderón, y además que en México estamos viviendo un conflicto armado permanente. Lo dijo después también el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas. Dijo que en México la violencia es generalizada y que hay funcionarios del Estado mexicano que están participando en desapariciones forzadas. Esto no lo digo yo, lo dice la ONU, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Calderón? ¿Va a proceder legalmente contra la ONU? Porque ellos comprobaron que en México hay funcionarios públicos, funcionarios federales, participando en las desapariciones forzadas, ¿no? ¿Piensa proceder legalmente contra ellos? Es que es de verdad un absurdo, ¿no? O sea, es ridícula esta respuesta. Bueno, sería ridícula si no tuvieran al ejército y todo el poder del Estado a su servicio, ¿no? Obviamente es un intento desesperado por acallar una realidad innegable, ¿no? Una realidad inocultable, que es que en México hay una crisis humanitaria, una crisis. Por ejemplo, el barómetro de conflictos de la Universidad de Heidelberg dice que la violencia en México es tan grave que está al nivel de los conflictos armados más graves en el mundo, ¿no? O sea, en México, la cantidad de muertos, la cantidad de violencia, el nivel de violencia que se está presentando en México es el de una guerra. No lo digo yo, lo dice el barómetro de conflictos de la Universidad de Heidelberg. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es decirle a un tribunal internacional que en ese contexto de violencia generalizada, de violaciones sistemáticas a derechos humanos y generalizadas, hay una responsabilidad del Estado, y que si esa responsabilidad no es juzgada por el Estado mexicano, el responsable final es quien está encubriendo esos hechos y quien está tomando la determinación de que esos soldados, que esos generales no sean juzgados, era Felipe Calderón. Es él el responsable. ¿Por qué creen que recientemente están procesando generales del ejército mexicano? Porque Calderón se está salvando a sí mismo. Eso es lo que está pasando. Calderón está, ahora sí, en términos coloquiales, salvando su pellejo. Eso es lo que está haciendo. Porque sabe que lo que nosotros hicimos tiene todos los elementos para proceder, porque si no hubiera sido así, la Corte Penal ya lo hubiera desechado, y en lugar de desecharlo, como lo pedía el gobierno federal, como se lo pidieron a la Corte Penal Internacional, en lugar de desecharlo por notoriamente improcedente, lo que hizo el fiscal de la Corte fue decir que iba a entrar al fondo. En un hecho inédito, nunca en la historia de la Corte Penal Internacional, el fiscal Luis Moreno Campo había anunciado que iba a analizar un asunto en el fondo, y en el caso de México lo hizo, lo anunció. Obviamente los medios mexicanos no le dieron mucha difusión a esa noticia, pero en el resto del mundo se supo, y incluso mencionó el caso de México y el caso de Venezuela a la par, ¿no? Que iba a entrar al fondo de esos dos casos para deslindar responsabilidades y analizar si había crímenes de su competencia ocurriendo en estos países. Entonces, lo que nosotros hicimos es evidentemente procedente, Evidentemente, la Corte Penal Internacional, yo estoy totalmente seguro, confiado, en que va a colocar la situación de México en análisis preliminar, que es la siguiente etapa. Y una vez que ocurra esto, lo que estará diciéndole al mundo es que en México existen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que antes de abrir casos en la Corte Penal Internacional, le va a dar la última oportunidad al Estado mexicano para juzgar estos crímenes dentro de México, y que si no lo hacen, entonces sí, la Corte Penal va a traer los casos y va a enjuiciar a estas personas, ¿no? Netzay, las razones que ha aducido Felipe Calderón para emprender y continuar con esta guerra tan atípica, con un enemigo tan confuso, son insostenibles, y no porque lo diga yo o porque no esté de acuerdo con su estrategia, sino como tú lo dijiste, las cifras oficiales, no oficiales, de organismos nacionales, internacionales, así lo demuestran. Tú mencionas en alguno de tus artículos también que algo muy interesante, que en realidad se trata de una guerra capitalista por el monopolio del narcotráfico. ¿Puedes abundar al respecto? Sí, lo que te platicaba es que hay una serie de datos, pero son datos duros, ¿no? O sea, hasta, ¿no?, cuantificables. O sea, ¿cuántas personas fueron detenidas de todos los cárteles de la droga? ¿Y a cuántos pertenecía, cuántos de ellos pertenecían al cártel de Sinaloa? ¿No? El 2%. Si tú analizas, ustedes saben que uno de los supuestos grandes problemas que tiene la seguridad pública en México, pues es la infiltración de los cárteles de la droga dentro de las propias instituciones de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues de todas las acusaciones que el gobierno mexicano ha realizado en contra de funcionarios públicos por haberse vendido, por haberse corrompido en favor de un cártel, ¿no? Tú cuantificas estas acusaciones y resulta que las acusaciones en contra de personas por haberse corrompido a favor del cártel de Sinaloa es una cantidad ridículamente, digamos, incomparable con el resto de cárteles de la droga, ¿no? Entonces, si se supone que estamos haciendo una limpia dentro de las instituciones de seguridad pública y de las instituciones militares y todo esto para combatir a los cárteles de la droga, pero resulta que a nadie que trabaje para el Chapo lo detienen, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, hay una serie de datos que te hacen ver que lo que existe en México es una guerra sesgada, que no es una guerra contra todos los cárteles de la droga, ¿no? Y además esto tiene una explicación también un poco evidente. Es que, digamos, el mayor mercado donde sí tienen un problema de consumo de drogas, pues es Estados Unidos. Y si de pronto México literalmente impidiera absolutamente el tránsito de drogas hacia Estados Unidos, habría un problema, una crisis ahí. O sea, lo que Estados Unidos quiere no es, esto está demostrado, por ejemplo, cuando se analizan las operaciones de la DEA. La DEA no está tratando de impedir absolutamente el ingreso de droga. Lo que intenta es controlarlo. Lo que intenta es un poco minimizarlo, un poco tenerlo restringido, un poco claro, ¿no? Administrarlo. Y como hay documentos que son documentos oficiales, digamos, documentos serios, que están incluso dentro de procesos judiciales en Estados Unidos, documentos que demuestran que el cártel de Sinaloa tiene pactos con la DEA para garantizarles impunidad en sus operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Entonces, lo que en realidad está ocurriendo es que el gobierno mexicano y norteamericano tienen una especie de pacto, en muchos sentidos parecería un pacto tácito, pero hay documentos que lo acreditan en tribunales en Estados Unidos, ¿no? Hay ciertos casos donde han salido a la luz documentos entre la DEA y el cártel de Sinaloa para garantizarles impunidad, ¿no? Entonces, esto te demuestra que hay digamos, por lo menos una línea de investigación muy preocupante que la Corte Penal Internacional tiene que agotar, ¿no? Y creo que, bueno, en ese sentido hemos planteado estos hechos ante la Corte Penal Internacional, que ya en su momento deslindará si en efecto hay un pacto en el gobierno federal o no. Pero bueno, eso no quita la responsabilidad que cada uno de estos actores, por un lado los cárteles de la droga y por otro lado el gobierno federal mexicano, evidentemente tienen, porque hay una responsabilidad particular sobre estos hechos que yo les platicaba. O sea, no es lo mismo, esto es un dato, por ejemplo, no es lo mismo que los cárteles de la droga maten a muchas personas, porque, en México lo que en realidad está pasando no es solamente que haya muchos muertos. Lo que está pasando en México es que hay decapitaciones, hay amputaciones, hay un uso de los homicidios como un medio de intimidación, ¿no? No es la violencia ordinaria que se presenta en un conflicto armado. Es una violencia inhumana que está usando al cuerpo del enemigo como un instrumento de intimidación, ¿no? Si yo detengo a uno de mis rivales, le amputo partes del cuerpo. Esto ya no es matar a alguien. Esto ya es un nivel de violencia que ha rebasado ciertos niveles de humanidad, ¿no? Sí, todos los niveles. Hablábamos aquí en el Censontle, Marta y yo, hace unos días con la periodista de La Jornada, San Juana Martínez, y nos platicaba exactamente eso, cómo el nivel ya es totalmente escandaloso, es totalmente horroroso de las maneras y las herramientas que usan para torturarse entre ellos, y que además también ahí los propios militares entran en ese mismo juego y también, como tú lo señalaste al principio, son parte de esto. Netzaín, estamos ahora a veintitantos días de las elecciones presidenciales. Estamos en el último bloque del gobierno de Calderón. Sus días están contados en el gobierno. Y me interesa saber mucho tu opinión acerca de esto. Porque uno piensa, bueno, ya Calderón se va, esto de la demanda, de la denuncia ante la corte, va a continuar el proceso, que también te pediría que nos explicaras hacia dónde va y cuánto tiempo más tardaría, y en qué estado está en estos momentos esta denuncia, para que la gente sepa cómo va todo, porque de repente, como tú dices, pues son cosas que no se tratan en los medios tradicionales, cuando se le debería de estar dando seguimiento puntual acerca de esto, pero no se hace. Quisiera que tú nos lo dijeras ahorita en dónde está esto, pero Calderón ya se va del gobierno y va a entrar un nuevo presidente. Yo quisiera que hiciéramos un ejercicio de sinceridad sobre la posible transición o lo que vaya a acontecer este próximo 1 de julio. ¿Tú cómo ves los escenarios? Está la candidata del PAN, que es Josefina Vázquez Mota, está el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y el candidato de las izquierdas o de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves tú el escenario para lo que está pasando con esta demanda hacia Calderón y contra toda esta estrategia en caso de que llegara Josefina Vázquez Mota, o en caso de que llegara Peña Nieto, y en caso de que llegara Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es el papel que cada uno de ellos, a tu parecer, tendría que adoptar ante esta denuncia, ante el país que van a recibir, que va a ser un país ensangrentado, no exagero, un país dolido, un país sumergido en la desesperanza y en la desesperación? Porque uno que vive en la capital tal vez diría, oye, nosotros no lo vemos, pero pues sí, no nos llega tal vez acá lo que está pasando, pero cuando nos vamos introduciendo en los estados, sobre todo en el norte, en los lugares en donde está más fuerte el conflicto, incluso en el sur, vemos ahora Veracruz, ¿no?, en un momento crítico de la violencia. O Guerrero, por ejemplo. O Guerrero también, que está sumido en esta violencia generalizada. Entonces, uno no lo ve desde acá, pero ya hablando con la gente, hablando con personas expertas como tú, como San Juana Martínez y como otras personas, pues sabemos el dolor y la tragedia en la que va a quedar México. ¿Cuál va a ser el papel, por ejemplo, para de Enrique Peña Nieto? Si llegara a la presidencia, ¿qué crees que vaya a hacer con esta denuncia y con la estrategia de seguridad que se adoptó y que va a ser muy difícil contrarrestarla en los primeros meses, porque ya tiene al ejército afuera? A ver, vamos a empezar con Enrique Peña Nieto y después quisiera que me platicaras cómo ves, cómo actuaría Josefina Vázquez Mota y cómo actuaría López Obrador, a tu parecer, en ese contexto de la denuncia y de cómo deja Calderón el país. Pues mira, una de las grandes temáticas que nosotros presentamos en esta denuncia tiene que ver con las falencias que tiene el sistema jurídico mexicano. ¿no? Nosotros acudimos a la Corte Penal Internacional haciéndole notar que en México ni siquiera están tipificados los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Esto significa, por ejemplo, que el reclutamiento de niños que practican los cárteles de la droga o los famosos levantones, en México no están exactamente tipificados. Esto explica por qué se generalizan fenómenos como los levantones, por qué los cárteles de la droga siguen reclutando niños. Entonces, evidentemente hay una tarea titánica por delante, una tarea de perfeccionar el sistema legal mexicano, el sistema jurídico y el sistema de seguridad pública. Pero, bueno, por supuesto también hay un tema de social, ¿no? Esto que yo les decía, hay que reconocer que quienes están involucrándose cada vez más en estos conflictos, pues son jóvenes, y esos jóvenes necesitan oportunidades, necesitan espacios de educación superior, necesitan becas, necesitan que se les abra las puertas para encontrar un desarrollo dentro de la sociedad, y no como hasta ahora, que se les ha estado excluyendo, y por eso, bueno, pues buscan este otro tipo de refugios que pueden terminar siendo un poco antisociales, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar? Mira, yo de Peña Nieto no puedo esperar gran cosa porque bueno, pues es claro que él ya ha demostrado en el ejercicio del gobierno que él considera que la seguridad pública, ¿no?, y que la represión, digamos, legal, que el uso de la fuerza pública es una especie de atribución discrecional que puede usar el gobierno y que puede excederse, y que como él es el gobernante y simplemente da la orden de reprimir a la población, pues él nunca va a terminar siendo responsable de las atrocidades que cometen las fuerzas de seguridad bajo sus órdenes, ¿no? Por eso él reiteradamente ha dicho que Felipe Calderón, a su juicio, no es responsable de nada, porque pues claro, imagínate si él dijera que Felipe Calderón es responsable por las masacres que estamos viviendo todos los días en México, pues eso implicaría, por ejemplo, que él es responsable por todas las violaciones sexuales que cometieron los policías en Atenco, ¿no? Y obviamente él no quiere que los gobernantes sean responsables de sus actos ante la sociedad, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que enfureció a la juventud mexicana, lo que ofendió, lo que dolió, ¿no? Un gobernante que impunemente anuncia que él va a hacer uso de la brutalidad policiaca y que no va a tener ninguna responsabilidad porque lo encubren, porque lo protegen y porque él ejerce un derecho, ¿no?, que es supuestamente el derecho del Estado a reprimir. Entonces, bueno, yo sinceramente no puedo tener ninguna esperanza en este personaje. Mira, Josefina Vázquez Mota, lamentablemente yo a ella como persona no... en lo personal yo te digo que a mí me da gusto que por primera vez haya una mujer que tiene alguna probabilidad de ser presidenta. O sea, por primera vez un partido de los tres fuertes en México está presentando a una mujer. Y yo creo que eso es algo positivo. Además, mejor que sea el partido de la derecha, que siempre se había caracterizado por considerar que la mujer tiene un papel secundario. Entonces, bueno, qué bueno que ya México empiece a ser diferente. Pero obviamente es una candidata que está cargando con la herencia de pues del gobierno de la derecha, que tomó esta decisión de enfrentar al tráfico de drogas con armas, con tanques, con soldados en las calles, ¿no? Y no con inteligencia, no con investigación, no con combate al lavado de dinero. Es aterrador, por ejemplo, la PGR, la PGR bajo las órdenes de Calderón, tiene más acusaciones, presenta más acusaciones ante los jueces por delitos ecológicos que por lavado de dinero. La PGR de Calderón, y por lo tanto pues de este gobierno panista que representa Josefina Vázquez Mota, integra anualmente más expedientes por pues esto, delitos ambientales, por robarte una tortuga, por cazar un venado, que por operar con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Entonces, es evidente que ella no puede transformar la realidad que está atravesando México. Y obviamente, bueno, lo positivo creo que ha planteado López Obrador es que él no espera gobernar solo, ¿no? Él ha planteado, por ejemplo, contar con algunos de los mejores abogados del país. Yo, por ejemplo, él ha planteado que... él ha planteado que este... Genaro Góngora Pimentel va a ser su consejero jurídico. Y tú lo conoces muy bien. Sí, así es, él es mi asesor de tesis. Y bueno, él es una persona absolutamente consciente de las necesidades de México en esta crisis, lo que necesita el país para poder salir de esta crisis, ¿no? Entonces, creo que si consideramos que él está apostando por hacer un gobierno no de una persona, no de un gran líder carismático al que todos tenemos que seguir, sino un gobierno de mucha gente, de grandes personalidades, de especialistas, de gente probada en estos temas. Por ejemplo, el doctor Góngora sabe que la Constitución mexicana prevé ya el registro inmediato de detenciones y que Felipe Calderón no quiso implementarlo, ¿no? Un avance que permitiría, por ejemplo, a la gente saber si su familiar fue secuestrado o está detenido por alguna instancia de seguridad pública en México, que nos permitiría combatir el tema del tráfico, el secuestro. Bueno, esto que el gobierno de derecha en este país simplemente no quiso poner en vigor cuando ya está previsto, y que precisamente lo que impediría es que por eso no lo quieren poner en funcionamiento. No lo han querido implementar porque eso te permitiría a ti saber que unos soldados detuvieron a un familiar tuyo. Sí. Y que obviamente lo que ocurre es que no los presentan de inmediato ante el Ministerio Público, sino que los transfieren a los cuarteles militares y en los cuarteles se están torturando. Entonces, esto este registro inmediato de detenciones y le impediría al ejército seguir aplicando esa práctica de la tortura. Entonces, sí. Si tuviéramos este instrumento para que la gente sepa si su familiar está detenido por el Estado o no, evidentemente tendríamos la herramienta para inmediatamente acudir a denunciar ya sea un levantón, ya sea un secuestro, y que de inmediato las autoridades se pongan a trabajar en la búsqueda de estas personas. Ese tipo de herramientas tan sensatas es lo que no ha querido hacer el gobierno de derecha en México, y lo que yo sé con certeza, pues que tú ves voluntad. Que si hubiera un gobierno, pero es que es lo que te digo, ni siquiera es un asunto de López Obrador. O sea, una vez que él defiende que va a ser un gobierno con una serie de personalidades en el gobierno, es sí. Que es evidente que lo va a hacer. O sea, no podría él impedirle a alguien de la estatura de Genaro Góngora Pimentel que implemente este tipo de herramientas. Tan necesarias para enfrentar esta crisis humanitaria, ¿no? Mira, lo que pasa es que lo subrayo porque en este país, si tú lo sabes bien, hay el presidencialismo a más no poder. Claro. La figura del presidente sigue siendo una figura todopoderosa, lo vemos en la impunidad y tú mismo lo has constatado con Calderón y sus declaraciones y en la manera en la que sin pedir autorización a nadie sacó al ejército a las calles a cometer todo claro. Esto. Por eso te lo subrayo. Es decir, si no hubiera voluntad por parte de López Obrador, aunque estuviera muy empapado de mucha gente al final, pues él podría decir no lo implemento, no lo hago. Sobre todo claro. Porque si hubiéramos hablado hace, ¿qué te gusta? Hace 2 meses, tal vez hasta la pregunta no sería apropiada en el sentido del clima electoral. pero ahora estamos a pocos días, la elección está muy cerrada. Claro. Hay muchas posibilidades de que López Obrador gane la contienda otra vez como lo hizo en 2006, y por eso lo subrayo. Es yo sabes bueno que el que se subraye que haya voluntad por parte de López Obrador, ¿no? Claro, claro, tienes razón. Yo lo que siempre trato de recordar para mis conocidos es unas palabras de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes decía poco antes de morir, de hecho en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui, decía Fuentes que la única esperanza que tenía México estaba en que López Obrador pudiera acceder a la presidencia, porque Peña Nieto iba a, pues no tenía la altura, la estatura para enfrentar la crisis que está desangrando a nuestro país, ¿no? Entonces, pues si Carlos Fuentes lo dice, yo lo apoyo, yo lo apoyo. No te pierdas la segunda parte de esta entrevista en la próxima emisión de El Sensontle. Hasta pronto. Radio La Nueva República y Revista M presentaron El Sensontle, el pájaro de las 400 voces. Te esperamos la próxima.